sí se menciona. La predicación de Jesús contiene un lenguaje inclusivo, con metáforas femeninas que muestran la imagen del Dios Padre y Madre. Lo menciona, lo muestra y lo vivimos también. No solo que lo hemos visto en la Escritura, sino que tú lo has vivido. Has visto el aspecto femenino de Dios. Lo has visto y lo has probado y has llorado y lo has sentido. Gloria a Dios por eso, para que no nos restringamos, no quedemos cortos en nuestra creencia. Jesús, por ejemplo, se identifica con la parturienta que gesta una nueva creación. Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y ahí se identifica con ese nacer de una mujer. Entonces aquí la mujer en la metáfora no es figura de pecado o de ocasión de la carne, sino de la gestación de una nueva vida, del reino de Dios, de una persona que nace una nueva vida. La metáfora femenina en la Biblia expresa una dimensión femenina de Dios, como la mujer, por ejemplo, que amasa el pan. ¿Cómo Dios daba ese ejemplo? ¿Acaso estaban los hombres? Está la mujer amasando el pan, y es cierto, y la masa leudó, y se agrandó, y dice, bueno, así el reino de los cielos. Dios dignifica y refuerza a esa mujer. Por otro lado, también, de la mujer que barre la casa y buscando una moneda que estaba perdida, la encuentra. Y es maravilloso porque uno no ve la figura del hombre que estaba viendo en la casa y se me perdió una moneda y levanta la tienda y va a empezar a hacerle cosas si lo ven ahí con la escoba. Y ya, muy femenino eso. Pero Dios lo mostró aquí en la palabra y dice: y es la ama de casa que busca, dice, y de pronto encuentra la moneda y se pone contenta esa mujer. Pero no es todo, sino que dice que llama a los demás y le dice: esta moneda la tenía perdida y ahora la encontré. En detalle, femenino, y Dios se goza en eso, porque así es el amor de Dios para contigo. Cuando tú decaes, cuando tú empiezas a deslizarte, el Señor te busca, y después que ya te encuentra y tú te postras ante Él, Él se goza y se alegra y hace fiesta, y es como esa mujer que lo llama a todo: mira, y ahora está bien, ahora está buscándome, ahora está bien. Dios se goza también, como se goza esa mujer, como se goza una madre. También habla de la gallina que cubre con sus alas a los polluelos. Hermosa metáfora. O el seno materno que acoge y amamanta. ¿De dónde tú crees que sale esta ternura? ¿Viene acaso de las mujeres que nosotros la hemos creado? No, en absoluto. Eso sí que no. Viene de Dios. Es la imagen de Dios en la mujer. Es la imagen de Dios en el hombre que cubre, que protege. Y una bendición el hombre que puede tomar y cubrirte. Es una bendición de Dios cuando uno ve esa parte femenina, que ve en la cual es cálida, que hace hogar. Como decía un hermano el otro día, me decía: no hay nada más fuerte que una mujer que es tan práctica. Dice: ah, llega, compra comida y la pone ahí, coman. Pero ahí viene esa parte femenina que hace hogar, pues tiene que poner color ahí, y la junta y le da un toquecito a la comida o a la familia, da como un carácter, por ejemplo, que junta a su estilo, por supuesto, pero le da un carácter, ¿verdad? Un estilo, una impronta, lo femenino. Y no tenemos por qué irnos en contra y decir: ah, no, pero eso es una cuestión cultural nomás. Mira, no es tan cultural. El otro día, no sé si vieron ayer o antes de ayer, una perrita que hubo un incendio en Temuco, y la perrita, y llegaron los bomberos y estaban apagando el incendio. Esto para los que no lo escuchan, ya, a mí me conmovió tremendamente. Y la perrita estaba ahí, de repente se fijaron y la perrita estaba pero ya estresadísima, porque 5 de sus cachorros estaban asfixiándose, y cuando ve el carro bomba empezó a agarrar cachorro por cachorro, lo tomó y lo llevaba en el hocico y lo subió al carro bomba. Después buscar el segundo, entonces los bomberos, entre estupefactos que estaban y con la banquera, no aguantaron y empezaron a sacarle fotos, y un montón de fotos de distintos bomberos, distintas personas. Y por último, tras los trajo a los cinco y preocupadísima por uno, decía. A otro les tocaba eso, decía, yo estaba preocupada porque uno de ellos estaba muy mal, a punto de morir, y ella se dejó a los otros que los captó que estaba mejor y se preocupó del que estaba más mal. Por último murió ese, y siempre estuvo a su lado. ¿Usted cree que eso lo hemos desarrollado nosotras? ¿Que viene de nosotras? No, también podemos ser, pero malísimas. El pecado es tremendo, y así como una cosa maravillosa puede ser horroroso por nuestra voluntad. Entonces eso viene de Dios. No tenemos que ser arrogantes, yo cuido a los hijos mejor que tú. No, tenemos una gracia que compartida con un hombre que es sumamente necesaria y vital para bendecir a ese niño. Entonces la palabra es clara con mostrarnos ese aspecto femenino de Dios que llevamos a las mujeres. Bueno, dentro de otra, ser mujer es ser imagen también de Dios, sin necesidad de proyectar en Dios los tópicos o los estereotipos humanos. Oseas 11, verso 1 al 4, pero lo puedan escuchar. Dice, así habló Jehová. Mire qué hermoso como Dios te habla a ti, especialmente a los hombres, que de esta cultura lo hace ser como más frío, como que, bueno, antes decían que no pueden llorar, pero ahora igual se mantiene de alguna manera que el que tiene que llevar más plata a la casa que la mujer, y algunos empiezan a tambalear cuando gana más la mujer. No, el valor de Dios te lo ha dado el Señor, ya, te lo ha dado Dios por ser hombre. Gloria a Dios. Entonces, escuchemos esto, mire, 11 de Oseas, el capítulo 11, verso 1 al 4. Dice, así habló Jehová. Cuando Israel era niño, yo lo amé, dice Jehová. Yo lo amé. Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos. Pero no han comprendido que era yo quien los cuidaba. Con cuerdas de ternura, con lazos de amor, los atraía. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas y se inclina hasta él para darle de comer. Gloria al Señor, ha hecho usted eso. Que cuando viene el pequeño, ya no es que el niño se sube para estar a su altura, sino Dios mismo dice que se agachó hasta ti, hasta ahí donde estaba tu dolor, hasta donde estaba tu angustia, hasta ahí donde estaba tu perdición, se agachó, te tomó y te levantó y te besó. Ese es nuestro Dios. Gloria al Señor. Así que no puede haber feminismo ni machismo. Somos unos en Dios y tenemos de Dios y tenemos que cumplir nuestra parte en esta tierra. Y eso es para los matrimonios también, porque van a vivir un mejor matrimonio si saben acoger lo que de Dios tiene su cónyuge. Es una tremenda bendición del Señor. Se inclinó hasta llegar a su altura. Eso es lo que hizo Dios como una madre. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios al nacer de María como un varón? ¿Él fue un varón? ¿Cuál es el mensaje al nacer de una mujer? ¿Tiene algún mensaje trascendente este hecho? ¿Que fuera Jesús, por ejemplo, como le decía hace un rato, y no Juana? ¿No una mujer? ¿Tiene alguna trascendencia? Sí. Dios eligió la forma masculina a fin de revelarse a sí mismo a la humanidad. Él decidió revelarse de manera masculina. De la misma manera, Jesucristo, quien constantemente referido con títulos, nombres, pronombres masculinos, adoptó la forma masculina mientras él estuvo en la tierra. Entonces, ¿cuál es su propósito? El propósito de Dios de limitarse, porque Dios se limitó solamente a este sexo para hablar a los demás por medio de él. ¿Sabes lo cual fue? Y es la respuesta también para nosotros. Es triunfar con y en lo que somos. Por eso, porque nos enseñó a triunfar en lo que somos. No en lo que nos gustaría hacer, sino en lo que somos y con lo que somos. Dios triunfó ahí. Se lo explico. Es la gran victoria realizada por Cristo. No vino como Señor para dominar, sino como un sencillo hombre del pueblo y de un pueblo bajo el yugo del imperio romano. O sea, no solo era pobre dentro de su pueblo sencillo, sino más encima que su propio pueblo estaba bajo el imperio romano. Tampoco era libre. Ahí vino Jesús. Vino como hombre, o sea, en género, que le permitía dominar a la mujer. más no tomó ninguna de ellas. Gloria al Señor, o sea, podría haberlo hecho y no habría, humanamente, no, para nada habría sido un problema, pero él no tomó ni siquiera una de ellas. Gloria al Señor.